Mira, te hice venir acá a propósito, porque este lugar es el único bar insonorizado de Rosario. ¿Sabías vos? Insonorizado. Mira, mira el techo. Ah, por. Mira las paredes. Y toca bajo la mesa. Esta no tiene justo. Las otras mesas tienen acá abajo el mismo material que el techo. Para poder charlar tranquilo. Podés hablar acá, no tenés que gritar. Es el único bar que conozco de Rosario. Ah, mira qué bueno. Los bares que voy a veces. No, son un criterio, pero fíjate lo que es acá. ¿Te das cuenta vos? Sí. O sea, este es barba. Vos me dijiste te voy a grabar, me telepata y acá. Entonces dije. Perfecto, buenísimo. Tengo que hacer un trabajo que va a terminar como un plan de negocio sobre la incorporación de tecnología para el sector agropecuario. Entonces, por ahí necesito que me ayudes con tu experiencia y tu trabajo personal en ver cómo son las tendencias vistas desde la parte del productor agropecuario. Entonces, bien. ¿Cómo es la incorporación de tecnología? ¿Es para el productor agropecuario un problema? ¿Algo que necesite evaluar mucho? ¿Que tiene su forma de incorporar la tecnología? ¿Esto va cambiando con lo generacional? ¿Cómo es? Dale, 10 puntos. Me gusta la temática. Ya te empiezo a contestar. Como quieras, bueno. Como si fuera una charla. No, mira, por eso, hay formas y formas de incorporar tecnología. Algunas fueron violentas, llámese año 2000, la transgénica te la tenemos desde el 96-97. En 2 años cambió todo el modelo de producción de la Argentina. Se transformó todo en transgénico, la soja resistente al glifosato. Fue una cuestión de números. O sea, el que no se metía con la resistente al glifosato en ese momento, yo gastaba entre 60 y 70 dólares por hectárea para controlar maleza. De golpe me dicen, lo puedo hacer por 30. De golpe me quedaban 3 quintales más por hectárea. Claro. Y con la salvedad que hay que decir que era un control total de malezas. En ese momento no teníamos la resistente. Entonces vos te imaginas, con un solo herbicida, de golpe pasabas a controlar todas las malezas que andaban dando vuelta con efectividad 100%. Que antes vos tenías que hacer un cóctel de herbicidas, que algunos eran erráticos, ¿me entendés? Porque vos tenías que mezclar 3 o 4 principios activos, era una ensalada de productos que tenías que tirar y algún producto a veces se escapaba o se escapaba la maleza. Entonces, ese cambio de forma de trabajar realmente fue interesante y fue de la mano de la directa muerte. Porque vos calculás, hasta esa época veníamos moviendo campo. Yo partí, te digo, yo me recibí en el año 84, parto de arar la tierra a pasar cincel al disco doble y no había forma de salir del disco doble, y yo cada vez que tenía una lluvia de 100 milímetros terminaba moviéndose la tierra por erosión. Era un drama, ¿me entendés? Lo más caro que tiene el productor agropecuario es la tierra, es lo que cada productor agropecuario trata de cuidar, ¿me entendés? Entonces, de golpe vos no movés la tierra, bajás el costo y tenés una herbicida que no se salva nada. La incorporación fue violenta. En 2 o 3 años, toda la Argentina tuvo soja resistente al glifosato. Otras tecnologías, por ejemplo, el tema del BT en maíz. El tema del BT en maíz no fue discutido, tenía un sobrecosto muy bajo y realmente vos te evitabas tener que hacer aplicaciones que era muy difícil de monitorear las isocas de la espiga. Sí. Muy difícil porque el huevito tiene el mismo color que la flor, que partes de la flor, hay que andar en pleno verano, hay que ver en una hora del día, era todo un drama. Vos de golpe tenés un gen que por unos dólares más vos lo controlás y salía casi igual que hacer una aplicación aérea. También fue de adopción masiva. No fue de adopción masiva el gen de resistencia a glifosato en maíz. ¿Por qué? Porque el productor tenía miedo de que vos generes resistencia en algún momento, cosa que terminó pasando con las malezas. Vos imagínate, tenías resistencia en soja y pasaba a tenerte resistencia en maíz. Y de golpe había productores que no rotaban los herbicidas. Nosotros los técnicos dijimos, para, porque esto va a generar algún tipo de resistencia en algún momento al glifosato, cosa que terminó pasando. Por eso la adopción de esa tecnología no fue rápida. El productor no come vidrio, el productor hasta la veía. Obviamente los ingenieros le decíamos, tenga cuidado con esa tecnología. Hoy por hoy todos los maíces vienen resistentes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un vecino te fumigó maíz no resistente, tenía un olío bárbaro. ¿Qué es lo que terminó pasando en la práctica? O sea, terminamos adoptando esa tecnología para no tener problemas con los vecinos. Pero no porque fuera la ideal. Otro tipo de tecnologías llámese las conexiones a los satélites, sí. Yo creo que fueron bastante adoptadas, son de un costo alto, ¿me entendés? Pero en cuanto el productor vio que era interesante, que vos te podías hacer aplicaciones sin tener que andar con una persona, Moni, banderillándote en el campo, cosa que era un peligro, porque vos le tirabas el producto encima al pobre tipo que estaba con una bandera en el medio de un lote, o el tema, por ejemplo, de los monitores de caída de grano, ¿me entendés? Para saber la densidad que estás tirando. Eso todo fueron adoptándose con el correr del tiempo, pero tiene un costo alto, ¿me entendés? O sea, era una cuestión de costo-beneficio. En cuanto vos veías que la pifiaba en 2 hectáreas de maíz y sacaba la cuenta, ¿no? Y decía, pucha, mira, me quedaron malezas, la siembra no fue adecuada. Bueno, de a poquito se fueron tomando. Esas son tecnologías que se van tomando. Hay otro tipo que se van tomando y que se van incorporando de a poco. Que se van incorporando de a poco. Por los altos costos, ¿no? Y tienen alto costo, ¿me entendés? Pero se van incorporando porque realmente tienen beneficios grandes. Claro. Y hay otra cuestión que es lo que ya se hace en otras zonas, no en la zona nuestra, porque en la zona nuestra los campos son parejos, pero vámonos al oeste de la Argentina, la zona subhúmeda. Vos tenés complejos de suelo en cada uno de los campos, o sea, no tenés los campos parejitos. Entonces, las zonas oestes, me refiero a sudoeste de Buenos Aires, me refiero a San Luis, me refiero a norte de Córdoba, me refiero a Chaco, a Santiago, vos ya tenés los mapas de rendimiento y en base a eso tenés densidades variables, no solo de granos, sino de los fertilizantes. Bueno, ahí es una cuestión de números. O sea, vos no podés tirar la misma dosis ni la misma densidad de semilla en todo el lote. ¿Qué terminás haciendo? Si la bajás a esa densidad y haces lo adecuado a cada zona. Eso se paga solo. Entonces, en esos casos la tecnología se adopta porque es una cuestión económica. En los otros es una cuestión de comodidad, tarda un poco más y son tecnologías caras. Pero la adopción de tecnología es constante en el sector agropecuario, te diría. Es constante. Yo te diría. ¿Influye el cambio generacional que se produce? Influye muchísimo. Hubo un cambio generacional muy grande. Ese cambio generacional vino de la mano de los altos precios. O sea, en el campo, en el campo argentino en general tenemos una edad promedio mucho menor que lo que Estados Unidos o Europa. Europa te diría que hay gente vieja. En Estados Unidos el promedio, si yo no me equivoco, eran cerca de 60 años. Y acá yo calculo que debemos estar cerca de los 50, tal vez, promedio. A lo mejor un poquito menos, no tengo los últimos números. Pero ¿qué pasó? De la mano de los altos precios, los chicos que emigraban a la ciudad se dieron cuenta que en el campo podían hacer negocios. De golpe hubo toda una generación de ingenieros nuevos o de productores nuevos, muy ávidos de tecnología, muy piola, muy empresarios, y fueron tomando las riendas del negocio agropecuario. Esa gente tomó tecnología mucho más rápido que lo que era la generación anterior. Y no le tenían miedo a la computadora. Yo siempre digo, yo soy un dinosaurio, el nene mío se ocupa de decírmelo. Pero el tema, ¿cuál es? Cuando vos te referís a la cuestión de las computadoras o los celulares nuevos, porque tenés todo metido, que te hablan y te pasan el pronóstico de tiempo, y vos lo tenés en el celular y está en el medio de un lote, o por WhatsApp sacás una foto, mandás y decís, che, ¿con qué controlo esto? Fantástico. ¿Me entendés? O sea, esa tecnología está, pero vino del cambio de con lo que vos dijiste, el cambio generacional. En la ganadería, todavía eso no llegó. ¿Por qué no llegó? Porque se está dando que, digamos, los procesos ganaderos son más largos que los agrícolas. Los agrícolas son 6 meses. Sí. Y vos planificás, yo me planifico siempre a 2 o 3 años, 5. De noviembre a abril, más o menos. Y bueno, digamos, lo que es ideal es tomar el año. El año calendario sería lo ideal. La cosecha gruesa es lo más importante, ¿no es cierto? Nos tenemos que acostumbrar al doble cultivo. Por una cuestión de control de maleza, de erosión. O sea, yo siempre pienso el año, en realidad, año calendario. Pero si vos hablas de ganadería, los procesos son de 3 o 4 años. Pensá que desde que te nace, vos preñás la vaca, te nace el ternero, crías el ternero, son 3-4 años. Entonces, eso hace que el ganadero sea siempre mucho más conservador. Entonces, el ganadero no se come la curva y dice, che, hace un año que tenemos buenos precios para el novillo, hagamos el cambio. No, el ganadero lo piensa todo 3 o 4 años, porque su proceso tarda en 3-4 años. Entonces, para que haya una buena retención de hembras, tiene que haber ese proceso de 3-4 años. Vamos por el segundo, y ya hay retención de hembras. Fíjate vos que los 2 últimos años hay 1 millón de hembras más en el país, eso dicen los números de las campañas de vacunación, ya hay retención de hembras. ¿Por qué? Porque los precios de la hacienda son interesantes. Pero bueno, ese recambio generacional todavía falta. Pienso que se va a tener que ir dando. ¿Qué perspectiva tenés con la incorporación de los drones para tomar imágenes. Excelente. Mira, yo estoy en un CREA, ¿viste? Y el ingeniero que tenemos nosotros es un pendejo para mí. O sea, un muchacho de 30 años. Entonces, para mí es un pendejo. En el grupo nuestro somos 5 ingenieros y 5 productores. Que los productores tranquilamente podrían ser 5 ingenieros porque son tipos muy piolas. Y él está insistiendo con el tema del dron. Yo no lo veía el tema del dron, pero ¿sabes qué pasa? A veces uno no está arriba del campo. ¿Entendí? Uno dice, che, pero en tal pedazo del campo no tengo manchón de sorgo de Alepo resistente, o no tengo justo en tal lugar una franja que haya, se me ha escapado en un chancho con yuyo colorado. Sí. Bueno, y a veces uno no tiene el tiempo, o no está en el campo, o el nitrógeno en el maíz, o lo que sea, te pasás con el dron y es fantástico, ¿entendés? O sea, son tecnologías que vinieron y que se están adoptando lentamente. Un dron bueno es caro. $70,000 más o menos. Bueno, hay de menos, ¿me entendés? Pero bueno, esta tecnología es cara. Ahora, la podés comprar en grupo. El problema del productor argentino es que está muy acostumbrado a trabajar individualmente. Claro. Yo pertenezco a un CREA, nunca trabajé individualmente. Claro. O algunas veces y contadas, digamos. Pero también es cierto que el productor agropecuario está acostumbrado a contratar servicios, digamos, contrata los servicios de asesoría muy frecuentemente. Esto también podría ser un servicio. Mira, a mí me llegan propagandas de saque sus fotos del campo con un dron, etcétera, etcétera. Se me han llegado ya mails. O sea, es un servicio que está siendo ofrecido. A mí me parece que el tema del dron vino para quedarse. O sea, no lo pensemos, la foto del recital de no sé quién, ¿me entendés? Sí. O sea, para el campo tiene aplicación. No es fotografía únicamente. No. Fotografía tipo satelital, digamos, con cámara de amplio espectro. Exacto. Entonces, tiene otra posibilidad de ganar. Me parece que es muy interesante, un tema muy interesante. Y hoy hablabas que la limitante es el precio de estas tecnologías. Los drones, si bien son caros, hoy el servicio se ofrece entre $1.5 y $2 por hectárea. ¿Te parece caro también? No, por eso, no me parece tan caro. Lo que pasa es que el productor a lo mejor está pensando en, yo tengo que tener yo el drone. Ah. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, a lo mejor alquilar ese servicio todavía es como que no está incorporado esa. O sea, vos cuando alquilas decía alquilo el servicio de siembra, alquilo el servicio de cosecha o el de aplicación de agroquímicos. El del drone como que todavía el productor no lo internalizó, ¿me entendés? Sería ese un poco la respuesta. Claro, y en el caso de existir, ¿cuánto uso le daría al productor agropecuario? ¿Sería algo que use permanentemente, que use 2 veces al año, que use? Mira, yo creo que se puede usar en algunos casos. O sea, cuando vos sembrás, digamos, la cuestión cuál es, el productor agropecuario por ahí me parece que tiene que volver a recorrer sus lotes, está muy mal acostumbrado. Tal vez la mala costumbre se la dimos nosotros los ingenieros, te voy a ser sincero. O sea, todo productor o pertenece a una cooperativa o a un grupo, o hay un ingeniero en el pueblo, lo lleva al campo y le dice, sí, anda a recorrer que después contame qué pasa. Y eso no puede ser, ¿me entendés? Yo soy ingeniero, pateo todo mi lote hasta el último, ¿me entendés? Recorro y sé dónde pasa cada cosa en cada lote. Hay algunos productores que se han puesto medio vagos. Me parece que si viene la baja de precios, que ya está, o sea, estamos en un. Yo te aclaro que hace 32 años que vivo de esto, así que viví todas, las buenas, las malas y las intermedias. Estamos en una intermedia, no estamos en una mala. Lo que pasa es que el productor se ha mudado al pueblo, quiere irse todos los años de vacaciones, quiere cambiar la chata, y eso no siempre fue así. Vos tenés que ser consciente que sos productor agropecuario. Cuando tuviste la buena, guarda un poquito. Mucha gente cuando tuvo la buena se la gastó. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Hay épocas del año, volviendo a lo tuyo, en los cuales el productor debe recorrer sus lotes. Cuando tiene hacienda está todos los días el productor ganadero es distinto, está todos los días en el campo, ¿me entendés? Pero el productor es ganadero, en la zona agrícola casi no quedan. O sea, son las raras excepciones. Yo soy uno, te aclaro. Yo vivo en el campo encima. ¿Engorde o hace todo el ciclo? No, ciclo completo. Pero yo encima vivo en el campo. No vivo en el pueblo. Bueno, pero digamos, hay algunos todavía que hacen de esa forma. Ahora, en el caso de la agricultura, la cosa es que no se ponga vago el productor, ¿me entendés? Entonces va a tener que recorrer sus lotes, pero hay momentos que los cultivos están tan altos que es difícil, ¿me entendés? Entonces el dron sería de una gran ayuda, realmente de una gran ayuda. O sea, yo no creo que el dron te suplante todo lo que hace el hombre, pero en algunos momentos es útil el dron. ¿Y en la ganadería te parece más difícil? Mira, no, en la ganadería, yo que estoy en un CREA, se están incorporando algunas tecnologías que son de, por medio de satélites, vos podés determinar qué crecimiento tenés y podés planificar tu cadena forrajera de acá un cierto tiempo, meses. Eso se está empezando a usar. Hasta ahora es con satélite, pero ¿quién te dice que el dron lo puede hacer? Generalmente lo que se plantea con dron es el conteo de animales con cámara térmica y el análisis de la pastura. Sí, justamente, por eso te digo. O sea, eso pienso que se puede hacer. No creo que no se pueda hacer. ¿Y cuánto influye la escala? Generalmente no debe ser lo mismo para un productor de pequeña escala que para yo en eso disiento. Yo siempre hay un falso concepto del tema de la escala y yo siempre cuento un mismo caso. Hay un productor al borde de mi pueblo, Busquets. Este hombre tiene 30 hectáreas. Tuvo cerdos toda la vida, vive en su campo y vive contra el pueblo. Tuvo 6 hijos. 4 de ellos son universitarios. 2 se quedaron trabajando en el campo y él dio de comer a toda la familia y los hizo estudiar esos 4. O sea, no es cuestión de escala, es cuestión de la cabeza. ¿Me entendés? Yo creo que es una eso... cuestión cultural, sí. Sí, es la cabeza de la persona, ¿me entendés? O sea, eso de que soy grande o soy pequeño, yo no creo que sea que pase por ahí la cosa. O sea, en parte es el cambio cultural y en parte es la persona, el individuo, ¿me entendés? No, yo no creo que tenga que ser un productor grande o mediano para adoptar esta tecnología, no pasa por la escala. ¿Y cuál te parecen las principales barreras entonces? Además de la esta cabeza, que mencionaste. La cabeza, por solamente eso. No hay cuestiones económicas que estén marcando el flujo de. Es que la actitud tiene mucho que ver. Yo he conocido mucha gente que son productores chicos, sí. Chicos para la zona nuestra, me refiero a 80 hectáreas, ¿me entendés? O sea, uno grande para la zona nuestra tiene 300 hectáreas. Claro. O sea, en la zona nuestra la unidad económica son 120. Si vos ya tenés 200, pasé un productor mediano, ¿me entendés? Pero conozco productores que tienen 80 hectáreas, que han incorporado tecnología siempre y que alquilan 400 hectáreas aparte de su campo, ¿me entendés? Entonces, yo siempre creí que no es una cuestión de hectáreas, de número de hectáreas, es una cuestión de actitud. Tengo amigos que tienen 200 hectáreas, muy organizados, pertenecen a un movimiento cooperativo, que ha dado vuelta por todo el mundo este tipo, ¿me entendés? Y es un tipo de punta, es un productor ganadero, agrícola, por eso te vuelvo a repetir, una cuestión de actitud más que nada. El antecedente de esa herramienta que estamos charlando, de la del dron, es el Green Seeker, que es el que analiza el sistema vegetal y ahora se está incorporando a fumigadoras como para detectar de manera inmediata a dónde hay. Es fantástico, lo estuve viendo por internet. ¿Y funciona bien? ¿Sabés que lo estoy probando? Hay dos en el país. Me dijeron que hay uno en Santiago del Estero y hay uno, no sé si es en Chaco o en Salta. El de Salta lo tiene un campo muy grande de allá y el de Santiago del Estero yo creo que da servicios, por lo que me dijeron. Es un aparato carísimo, te aclaro. Creo que cuesta algo de el fumigador con esa tecnología y algo de, no sé si eran 300 o 400 mil dólares. Lo que pasa es que depende de la escala que vos tengas, no solo la propia, sino el trabajo que puedas llegar a hacer, se paga solo eso. Yo, me encantaría tener uno en la zona. Este le hago hacer todas las aplicaciones, ¿sabes la cantidad de plata que te ahorras? Porque vos, en vez de decir, y el lote tiene algunos manchoncitos con sorgo Alepo resistente, vos lo haces con la mochila. Pero si tenés algunos manchones o plantitas aisladas de yuyo colorado, golazo sería. Eso es fantástico. ¿Sabes la cantidad de plata que te ahorras y lo menos que contaminás el medio? Es fantástico. Bueno, ese es un tema, ¿no? La contaminación que ejerce presión para la incorporación de toda esta tecnología. Ejerce presión. O al menos hay un interés social, el tema está en Mira, hay un interés social y hay un interés directo nuestro también. Vos pensás, hacer una aplicación a todo un lote y empezar a meter herbicidas que son caros. Tenemos los números acá donde crea nuestro, nosotros teníamos un costo de control de maleza de 40 a 50 dólares, hoy ya estamos en 100. ¿Me entendés? Porque vos tenés que hacer controles preventivos, hay veces que El tema es el siguiente: cuando vos tenés malla resistente, vos podés hacer las cosas bien, pero a lo mejor tu vecino no. Después tenés una lluvia, el campo tiene pendiente, las malezas del vecino te vienen a vos primero. Sobre todo si contrata el equipo también, que el equipo pueda arrastrar alguna semilla. El equipo de fumigador no, pero sí el equipo de cosecha o el equipo de siembra. Ahora, en el caso de las malezas, volviéndote a eso, el yuyo colorado, ¿sabés cuál es el principal vector? Los pájaros. Aparte de la lluvia, los pájaros pueden volar de un lado al otro. Dicho por mi amigo Juan Carlos Papa del Instituto Olivero, el gordo me dice, ex gordo, ahora el flaco, yo fui compañero de la facultad de él, me dice, un pajarito te puede cagar desde que comió la semilla hasta 20 kilómetros. Entonces yo puedo hacer las cosas bien, pero si hay un vecino en el pueblo vecino que me deja un lote entero de yuyo colorado, toda la zona está llena de yuyo colorado. Bueno, entonces a veces uno no tiene la culpa de haber hecho algo mal, sino que la tiene un vecino, ¿me entiendes? Y de golpe uno tiene un sobrecosto. Ya lo tenemos al sobrecosto. Ese sobrecosto, digamos, te requiere incorporar toda esta la tecnología que estamos hablando de agricultura de precisión. No, pero la agricultura de precisión tiene un montón de ramas. Por eso, una cuestión es cuidar el suelo y adaptar la densidad de siembra y el uso del fertilizante a cada zona del campo. ¿Me entendés? Que hay campos que lo requieren, que es lo que te dije, todo el oeste, o campos manchoneados, zonas de Córdoba. No nos vayamos tan lejos. Cruzar el canal del Arroyo Tortuga, te van a Ettinger, los campos son todos manchoneados. O sea, yo te estoy hablando de campo de suelo clase 1, ¿me entendés? Te estoy hablando de zona pipi cucuaria pampeana. Pero desplazate un poquito a donde vos quieras. Andate a Venado Tuerto, ¿no? Venado Tuerto también tiene manchoneado de suelo, ¿me entendés? O sea, no lo pensemos como que el campo es todo homogéneo. Está todo distinto. Entonces, esa tecnología, vos ya tenés que ir adaptándola a cada campo y a cada zona. ¿Se entiende? Esa es una. La otra es el tema maleza. El tema maleza es algo que está en pañales, porque esta lectura de áreas verdes, que vos podés hacer las aplicaciones dirigidas, eso es una tecnología muy cara. O sea, yo no creo que pueda haber 10 productores que gasten en un aplicador de eso que cuesta fortuna, ¿me entendés? Que tiene ya el sensor inmediato, pero digamos, generalmente viene el fumigador que uno puede regular teniendo el mapa de malezas. Ya sé, pero el mapa de malezas es demasiado dinámico. El lector es el ideal. Te lee que vos tenés algo verde que no es el cultivo y te hace la aplicación dirigida justo a ese lugar. Eso es fantástico. Y eso es lo que vos te ahorrás un montón de dinero en agroquímico. O sea, viene el aplicador y te dice, che, yo cobro $10 por hectárea la aplicación. Cero drama, metele pata. ¿Y qué tan dinámico es el tema del malezas? ¿Qué tan dinámico? Y mira, yo hubo un año que no tenía, te doy ejemplos propios. Yo hubo un año que no tenía nada de gramíneas. Al año siguiente hago el maíz, tuve que hacer la aplicación de punta a punta a todos los lotes de maíz por el tema de gramíneas. ¿Dónde vinieron? No te sé decir, hasta el día de hoy no lo sé. Yo el año pasado tenía algún lote con, el anteaño, algún lote con semillitas de yuyo colorado. Lamentablemente al yuyo colorado no le podemos preguntar, che, ¿vos sos resistente o no? No sabés, hasta que no haces la aplicación no te das cuenta, porque hay un montón de cosas a mirar, que los pelitos, que la punta de la hoja, que el color, que si tiene cerosidad o no. O sea, yo no soy un botánico, ¿me entendés? Yo soy un ingeniero agrónomo y puedo mirar características, pero hasta que vos no aplicaste un glifosato, no sabés si te quedó o no te quedó el yuyo colorado resistente. Entonces, ¿qué hace? Pero si vos pudieras armar ese mapa acá, ¿cuánto lo harías? No, es que los mapas, nosotros armamos mapas. En el CREA tenemos mapas de maleza, al igual que lo que tiene Apresid. Pero son mapas a nivel regional, yo digo, mapa para el lote. Sí, armamos mapas para los lotes nosotros. O sea, nosotros armamos mapas para los lotes y después esos mapas se hicieron como una especie de traslado a niveles regionales. Y se hicieron mapas de maleza para toda la Argentina. Esos mapas ya existen en ACREA y existen en Apresid. Los mapas existen, pero son totalmente dinámicos. ¿Por qué? Porque no, a lo mejor vos tenés, te vuelvo a repetir, ¿qué pasa si vos tenés una planta de yuyo colorado resistente en tu campo? Se te escapó porque estaba en la punta del lote o contra un alambrado. Al año siguiente, esa plantita de porquería que vos la miraste a lo lejos, tiene 150.000 semillas. Decime qué pasa al año siguiente. O sea, cada 6 meses lo tenés que variar al mapa. Cada 6 meses. Y pero, claro, cada vez que volvés a sembrar, tenés otra vez que volver a mirar tu lote. O sea, no, es algo dinámico completamente. La agronomía no es una ciencia exacta. 2 más 2 no es 4. 2 más 2 puede ser 3 o puede ser 5. Por suerte es biología. Por eso yo vivo de eso, porque todos los días me cambian de lugar el arco. Me encanta. ¿Me entendiste? Sí. Ese es el tema. Sí. Y en cuanto a incorporación de tecnología, entonces, ¿qué te parece ahora qué es lo que más está incorporando el productor agropecuario? ¿Qué le está metiendo plata de manera tecnológica? Mira, el productor agropecuario mete... O sea, es muy fácil comprar un tractor o una sembradora nueva, ¿me entendés? Hoy por hoy es caro, el productor estaba acostumbrado a eso, ¿me entendés? Y bueno, nuestra zona este año fue malo, vos sabés que la emergencia agropecuaria abarcó todo Entre Ríos, casi toda la provincia de Santa Fe, parte de Córdoba y hasta ahí llegamos. O sea, el resto del país tuvo una cosecha excelente. Es más, la fábrica de maquinaria... por eso, vos estuviste en eso, con Norma. Pero el tema, ¿cuál es? Que, digamos, esa es la fácil, cambiar tractor o sembrador o fumigador, ¿no es cierto? Las otras cuestiones vienen de la mano de la cuestión generacional, porque vos no le vas a pedir a un hombre de 70 años que te diga, che, voy a poner un monitor de siembra. Y el tipo no sabe cómo se hace, prefiere poner una persona atrás que controle a ver si cae o no la semilla y, o que agarre con un cuchillito a escarbar, ¿me entendés? Pero bueno, si hay ese recambio generacional, que en agricultura, te vuelvo a repetir, lo hay, por suerte lo hay, yo creo que esa incorporación de tecnología existe y existen un montón de cosas. O sea, John Deere hasta tiene estaciones, tiene satélites con cierta distancia y ellos te venden la sembradora y el tractor a conexión de satélites con una red de satélites de John Deere. Fíjate vos hasta dónde se llega, ¿me entendés? Entonces vienen monitores de siembra, vienen las computadoras para los fumigadores, las computadoras del fumigador las sacás y la ponés vos en tu sembradora, donde quieras. Las computadoras tienen usos múltiples. El tema de los drones se está empezando a usar muy tibiamente, pero se está empezando a usar. O sea, la incorporación es continua, la incorporación de tecnología y en un montón de cosas, ¿me entendés? Siento que existe una empresa que ya está ese servicio, que se llama Tawai, que está en Córdoba. Generalmente la consulta que hice con ellos, el uso, los principales clientes son mega productores. El productor ni mediano ni de una escala mayor todavía es nula. ¿Vos por qué crees que pasa eso? ¿Por falta de interés? ¿Por falta de conocimiento? ¿Por errores de la comercialización? Yo creo que por falta de conocimiento, porque vos tenés que ver costo-beneficio siempre. Al productor le tenés que demostrar que eso tiene un costo, pero también tiene un beneficio. ¿Se entiende? Sí. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo empecé en la zona nuestra a hacer rollos. Está bien, yo tengo un rodeo de ganado, en ese momento era importante. Ahora, ¿qué pasa? En esa zona se hacían solo fardos. Yo tuve problemas con las cuadrillas, porque la cuadrilla era de golpe meter 30 personas en el campo. Justo ese día llovió, me dice, che, me voy, che, se me mojan todos los fardos. Nos vamos igual, me importa un carajo tu campo, y se fueron. Me agarré tal bronca que dije, mi limitante es la gente. Justo había unas jornadas de unificación en el Inter Rafaela, me fui para allá, descubro los rollos, descubro que hay una persona en la zona nuestra que trabajaba por una estancia enorme, de los Williner, las Taperitas, uno de los campos donde hacen leche para su fábrica, y entonces lo hablé, le digo, vos me podés hacer rollo a mí en Buqué, y nos organizamos, capaz que sí, perfecto, se me vino a hacer rollo. Cuando miraron los rollos, los vecinos decían, barrao, porque claro, un tipo grande, mirá, el tipo este tiene mucha hacienda. A los 3 años no había un solo productor en Buqué que haga fardos, eran todos rollos. O sea, vos le tenés que demostrar al productor que sí. Digamos, cuando el cambio económico es muy importante, o el cambio en cuanto a la comodidad del productor es muy importante y es rentable, no se discute. Sí, así ya está. Se toma rapidísimo. Cuando los cambios son más lentos y más de sintonía fina, tardan un poco más. Pero te vuelvo al ejemplo, la soja RR en 3 años todo el país era RR. Fue la adopción de tecnología más violenta de la historia de la Argentina y yo creo que de la historia de la humanidad, por lo que me dijeron. O sea, en Estados Unidos la adopción de la directa tardó un tiempo, porque Estados Unidos, no te olvides que tiene zonas con nevadas y zonas casi tropicales en el sur. Entonces, en Estados Unidos no se tomó la directa toda en todo el país de golpe. En la Argentina sí. O sea, fue de golpe, ¿me entendés? Te vuelvo al tema de los rollos. Fue también en 3-4 años todo el mundo hacía rollo, nadie más hacía fardo. Esas dos fueron tecnologías de un impacto muy fuerte, porque era muy conveniente económicamente y no era un costo tan exagerado digamos la variación. ¿Notás alguna diferencia entre los productores del norte y los productores del sur en este sentido? mira, en el norte yo creo que todavía falta difundir tecnología. Chao. Chao, flaco. Falta difundir tecnología. Y acá ya está incorporado. ¿Sí? Y lo que pasa es que acá las escalas son otras, ¿viste? Hay muchos más productores más chicos, hay muchas más cooperativas, ¿me entendés? En el norte las detenciones tal vez son más grandes, los resultados son más erráticos, ¿me entendés? Entonces son apuestas muy grandes y bueno, siempre está el dicho que dice, ¿cómo hago para volver con 1.000.000 de pesos de Santiago del Estero? ¿Sabés vos? No. Vas con 2. ¿Entendés? Entonces, eso pasa. Entonces, como eso pasa, a lo mejor las apuestas son, si bien existen esas apuestas de che, vamos a ir a sembrar a Santiago del Estero, qué sé yo, el tema es que a veces los resultados no son tan directos. Nuestra zona es más segura, entonces vos a lo mejor podés incorporar más tecnología y sabés que esa tecnología va a tener un retorno. ¿Y hasta dónde crees que está ese límite de seguridad? Porque un campo, por ejemplo, en el departamento de San Justo, tiene la Es errático. O sea, San Justo ha cambiado muchísimo, existe la directa y todo, pero San Justo ha tenido fuertes inundaciones y ha tenido fuertes sequías. O sea, ya no estás en la zona templada, ya estás en una zona casi subtropical en San Justo, te diría yo. O sea, Santa Fe tiene 700 kilómetros de punta a punta, no te olvides. Es mucho 700 kilómetros. O sea, la zona sur de Santa Fe, que abarca hasta el departamento Belgrano, no tiene nada que ver con donde termina la punta de Santa Fe, ¿viste? Son realidades completamente distintas. Te diría, la provincia de Santa Fe son tres provincias. Tiene una zona sur, una zona centro y una zona norte. Nada que ver la realidad. Basta ver los mapas de Yunta. ¿Lo conocés a los mapas de Yunta? Sí, yo trabajo con él. Fantástico. Mandale muchos saludos a Roberto. Mandale muchísimos saludos a Roberto. Decirle que lo extraño mucho. No, un tipo fantástico. Sí. Pero bueno, Roberto tiene todos esos mapas, ¿no es cierto? ¿Dónde está la zona agrícola? La zona esa, digamos, donde confluyen la agricultura y la ganadería, que es todo el centro, o sea, la zona tambera y la zona donde se engorda, y la zona norte, nada que ver, las tres zonas. Claro. En el caso del nitrógeno para los cultivos de maíz y de trigo, ¿qué nivel de frecuencia tiene el análisis de ese tipo de cosas? ¿Cada cuánto está el productor mirando si está bien distribuido el nitrógeno? Bueno, o el nitrógeno o el que sea. Bien distribuido. Sí. Yo te digo, yo hago análisis todos los años para la fina y para la gruesa. ¿Cuántos hacen análisis de suelo? No te lo puedo decir, no lo sé. Pero es una técnica cada vez más usada. O sea, yo no te voy a decir que todos los productores hacen análisis de suelo antes de sembrar porque te mentiría. Yo lo hago hace 15 años, 20, no sé. O sea, yo tomo muestras de suelo. Es más, lo hago georreferenciado. O sea, siempre calamos en el mismo lugar para no tener variaciones de microrelieves. Y lo hago para trigo o cebada y después para maíz. O sea, todos los años lo vengo haciendo, ¿me entendés? Algo que no falla. La distribución, vos cargás en la sembradora y la distribución es pareja. O sea, la distribución va a estar así. Pero no todo el suelo por ahí necesita la misma cantidad. No, pero por eso te apoyás en los mapas de cosecha. O sea, las cosechadoras cuando tienen ese dato y vos lo vas acumulando, ya sabes cómo viene. Entonces vos, cuando yo empecé a... ¿Muestreo y extrapolación? Sí, el tema cuál es. Vos a lo mejor en un lote tenés tres franjas distintas. Entonces, o vos te pones en exquisito y fino, si tenés la sembradora que te pueda distribuir distinto la densidad de semilla y la densidad de fertilizante, perfecto. Hoy esa tecnología no está todavía. O sea, está pero a muy pequeña escala. Te vuelvo a repetir, en el oeste, en la zona oeste, donde las detenciones son más grandes y donde las variaciones de suelo son importantes y los números son muy finitos, vos tenés que tomar sí o sí esa tecnología. Tengo amigos que lo hacen, ¿me entendés? Ahora, en la zona nuestra, donde los campos son más parejos, ¿en qué te basás? En un mapa de cosecha y decís, bueno, tengo tres o cuatro zonas del campo, la parte del bajo, media loma y loma, ponele, para un lote, qué sé yo, de 40 hectáreas. Entonces vos, en base a ese mapa de cosecha, vos decís, necesito que me hagan los análisis suelo en tal zona y en tal zona. Todos los años lo hago ahí. ¿Pero por qué lo hago ahí? Porque yo ya vi el mapa de cosecha y sé cómo es mi lote. Entonces, saco un promedio de esos dos. Yo, si me pongo en exquisito, tendría que sembrar una parte del lote de una forma y la otra de la otra. Hasta tal vez usar distintas variedades de soja. En la práctica no pasa hoy. ¿Me ¿me entendés? Pero en cuanto ya, yo ya tenga sembradoras que tengan eléctricamente esa posibilidad de variarlo y yo le meta una memoria, ¿no es cierto?, en la computadora y ya la sembradora me lo haga variable, fantástico, la voy a tomar esa tecnología, no tengo ninguna duda. Claro. Yo no tengo hoy la sembradora, la estoy esperando. La estoy esperando, John Deere todavía no la trajo. O sea, yo tengo una John Deere neumática, te cuento mi caso particular, o sea, esto va en mi caso y no te estoy extrapolando para todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que la tecnología, digamos, hoy qué se hace, si es un lote medio pelo, hagamos sorgo o hagamos maíz más barato o bajemos la densidad del maíz. Un lote de punta, bueno, métele más fertilizante y tirale un maíz que sea de primera línea. Y tenés y lo mismo con soja, o sea, elegí sojas de grupo más largo cuando tenés suelo clase 4, ponele, y elegí un grupo corto para los suelos de punta, ¿me entendés? O sea, ese tipo de tecnologías se adoptan, pero ya te digo, la fina, en la zona nuestra yo creo que no está, o sea, se puede variar la rotación, las fertilizaciones, los cultivos. Pero la fina, que es la que yo te comenté antes, de variar densidades, y todavía no la tenemos. Yo creo que se va camino a eso, hay algo nacional ya hecho, ¿me entendés? Pero bueno, no está masificado eso todavía. Medir los resultados, los posibles resultados de las cosechas. ¿Comercialmente es algo de utilidad? Totalmente. El caso del trigo, por ejemplo. En el caso del trigo, si vos pudieras muestrear qué se hace, vos lo podés muestrear antes de la cosecha y decir, bueno, ¿cómo voy a distribuir las distintas variedades de trigo o los distintos lotes de trigo? Vos ya tenés las muestras, sabés qué proteína tiene, qué gluten, y directamente podés saber previamente dónde tenés que mandar tu cosecha o cómo la tenés que segregar, ¿entendés? Eso es muy importante. En soja no es tan importante porque nosotros vendemos soja y la soja argentina es de muy baja proteína comparada con, por ejemplo, la brasilera. Que tiene destino alimento animal. Sí. Lo que pasa es que la soja argentina te la pagan menos que la brasilera. En el mundo la soja argentina, hay todo un estudio de eso. O sea, los CREA han bancado un par de años un estudio que está haciendo la Facultad de Ciencia Agraria en Zavalla, donde tienen muestras de soja de distintas variedades y distintas zonas del país. Entonces están viendo qué correlación hay entre la genética de esa soja, la zona de donde proviene y los resultados en proteína. ¿Me entendés? Y hay una correlación directa, donde menos te rinde hasta ahora y con determinadas variedades, la proteína es mayor. Al ser mayor la proteína, a la fábrica le conviene más porque sabe que esa soja la puede vender mejor. Ahora, cuando voy a entregar la soja a puerto, ¿la segregan en el puerto? No lo sé. Creo que no. ¿Me entendés? Y es lo mismo que cuando vos vendés trigo cámara. Si hay alguno, digamos, lo plantas en los puertos, no te lo segregan. Yo he preguntado varias veces y digo, che, pero ¿y si ustedes reciben de distinta calidad? No, mira, cuando va a cámara va toda la misma bolsa y después calamos y sale la muestra que sale. Si nosotros fuéramos más piolas como país y pudiéramos empezar a segregar, tendríamos precios diferenciales. Y eso se hace en todo el mundo. Cuando vos cosechas trigo en Australia, o en Nueva Zelanda, o en Canadá, o en Estados Unidos, lo tienen todo segregado. Y son análisis muy rápidos, ¿me entendés? Acá va a empezar a pasar con la soja BT. Pues ya tenía aparatito que llega al puerto, te cargan el camión y dicen, a ver, ¿cuánto tiene usted? ¿Tiene BT o no tiene? No, no tengo nada. A ver, ¡trac! Y ahí nomás te calaron y te sacaron el salto. O sea, eso es segregación. ¿Entendés? Permitime volver un poco con el productor agropecuario que... Por alguna... un cachito. Sí. Mujer, ¿no me bajarías un cachitín la música? ¿Puede ser? Porque me están grabando, me están haciendo una entrevista. Ah, wow, no me di cuenta, perdón. Pero igual se escucha, dale. Se va a escuchar. Che, quería volver un poco con la cultura, la costumbre del productor agropecuario que sí necesita incorporar tecnología. Ah, está bien, estamos grabando. Gracias. Vos me habías comentado que generalmente es por adopción. ¿Qué otra pauta cultural puede llegar a tener este productor agropecuario como para agruparlo, segmentarlo? O sea, generalmente la pregunta. ¿Se tienen algún hábito habitual, un hábito de costumbre que vos decís, los encuentro todos en este lado, seguramente los voy a encontrar a todos? Generalmente, bueno, sí, cuestiones de reunirse como grupo no tienen mucho, digamos, porque las sociedades rurales, si bien son entidades, sí, no lo piensan, son las sociedades rurales. Mira, yo te voy a comentar, por ejemplo, cuando yo estaba en el ministerio, Raúl Estefanás y el doctor Corbalán, ellos hicieron trabajo muy fino de reunir productores de cerdos, productores de oveja, los ictícolas, ¿me entendés? O sea, fueron conformando grupos de personas y les iban transfiriendo tecnología. Eso es un trabajo que lleva tiempo, existe. Otro caso, los grupos de cambio rural, de INTA. Hubo un montón por toda la provincia, se desvirtuaron. ¿Por qué? Porque a lo mejor era gente que tenía el ingeniero gratis los primeros años, un año, y después, bueno, proporcionalmente tienen que ir aumentando la cuota hasta quedarse ellos contratando al ingeniero que estaba a cargo. Esos grupos funcionaron y funcionaron un tiempo. Yo conformé inclusive un grupo, después se fue deformando y se fue desarticulando porque no había tanto interés por parte de algunos productores. Pero esas cosas existen. Las cooperativas, todos los productores van a las cooperativas, son baratas porque al productor le sale nada, el productor tiene que ir a comprar los productos después de la cooperativa. Sí. Ahí está el costo, ¿me entendés? Los grupos CREA ya cumplieron más de 50 años. Los grupos CREA te puedo asegurar que hay productores desde pequeño, grande y mediano, hay de todo, ¿me entendés? ¿Estos grupos se inscriben igual que las cooperativas? ¿Cuáles? Los grupos CREA. Los grupos CREA tenemos una organización a nivel central que está comandada en Buenos Aires, pero hay productores de todo el país. O sea, no es que los de Buenos Aires son los que comandan el país, para nada. ¿Estos se reúnen únicamente allá o hay delegaciones zonales? No, lo que pasa, hay delegaciones zonales, hay 18 zonas y cada zona tiene su independencia. Obviamente que dependen de una organización central que está en Buenos Aires porque es el punto equidistante en el país. Pero no porque nadie tenga que mandar desde Buenos Aires. Los grupos CREA son absolutamente federales. ¿Tienen personalidad jurídica y todo? Sí, totalmente. Es una ONG, te aclaro. O sea, no una empresa particular, digamos. Sí, sí. Es una ONG. Bueno, pero, o sea, hay un montón de formas de agrupar productores. Ya te digo, grupos CREA, grupos de APRESID, grupos de cambio rural. Habla con Espontón. Yo estuve en una reunión con ellos, comentaron justamente la situación de los grupos de cambio rural. Están los INTAs, que los INTAs hacen extensión. Te vuelvo a repetir, están las cooperativas. Estaba el ministerio haciendo un trabajo muy bueno. Hoy por hoy, no sé, yo hace unos cuantos días que ya no estoy, pero está Raúl igual. O sea, sí. Raúl es un tipo que siempre tuvo mucha reunión y mucha que se mueve un montonazo, ¿me entendés? O sea, hay formas, ¿me entendés? Y yo, digamos, es una cuestión casi cultural esa del individualismo. O sea, yo siempre creí, fíjate, vos agarrás un productor de Norteamérica, pues yo estuve, vos lo agarrás individualmente, es un salame. Nosotros lo revolcamos al tipo, ¿me entendés? O sea, estamos casi palo y palo con la tecnología con Estados Unidos. Si hay dos países de productores de punta, somos Estados Unidos y nosotros. Nosotros estaremos unos meses atrasados en la tecnología, pero te estoy hablando de meses, ¿me entendés? Vos te vas a otras zonas del mundo, están en la prehistoria. Andate a Europa nomás. En Europa aran de punta a punta todos los lotes. No existe la siembra directa. O sea, son unos anacrónicos, ¿me entendés? Ridículo lo que hacen. Pero bueno, lo hacen así. Entonces, en la inmigración, tanto española como italiana, es muy individualista. Sí. Y la inmigración fue mayoritariamente de esos dos países. También hubo ingleses, hubo alemanes, hubo franceses, suizos y lo que quiera. Pero bueno, tuvo mucho que ver con esa idiosincrasia del inmigrante que vino para acá. ¿Me entendés? Y hay un montón de experiencias de gente que se ha reunido en grupos y funcionan, ¿me entendés? Y en cuanto haya tecnologías que por ahí sean caras, caso el dron, porque un dron estamos hablando de unos cuantos miles de dólares, es cuestión de juntar varios productores y funciona. Yo me acuerdo, trabajé un tiempo para una cooperativa, 3-4 años, y tuve que ir a Freire, provincia de Córdoba, donde había un grupo de gente que tenía un tractor Sanelo en conjunto y un cincel en conjunto. Y eran 10 productores tamberos. No me puedo decir, los productores tamberos nadan en plata, no, porque no es cierto. Nada. Pero se juntaron 10, se pusieron de acuerdo en los turnos, hicieron un estatuto y entre los 10 se compraron un bruto Sanelo que tenía 180 caballos. Claro. Y dejaron de tener 10 tractores, uno en cada chacra, para tener uno solo entre 10. Claro. Y estaba nucleado por una cooperativa. Entonces, las cosas se pueden hacer. El productor tiene mucho de esto, de una autoestima muy alta de creer que puede hacer todo, ¿no? De que nos encargamos nosotros, no necesitamos ayuda de nadie. Qué sé yo, hay algunos que sí, yo no soy de esos, ¿viste? O sea, siempre consideré de que lo conveniente es trabajar en grupo, ¿me entendés? Yo siempre tuve esa filosofía. Por eso siempre estuve o en gremialismo, ahora en la provincia, o en un grupo CREA o en una fundación de lucha antiaftosa o en la comisión, no sé, de la comisaría del pueblo, lo que quiera. O sea, estoy acostumbrado a trabajar en grupo, ¿me entendés? No, sí, vos evidentemente sí, pero el, yo creo que hay mucha gente acostumbrada a trabajar en grupo, pero por ahí hay que meterle la cabeza un poquito más al productor, no te voy a decir a todos, porque es una porción, ¿viste? De que es conveniente moverse en grupo, ¿me entendés? Y yo creo que las tecnologías, si son caras, tienen que ser adoptadas en grupo, ¿me entendés? Me parece que la forma. Bueno, Adrián, yo estoy plenamente satisfecho con toda la charla y además ha sido una charla muy amena. Bueno, lo que necesite, mándale saludos a mi amigo Roberto y a Raúl, que nos hablamos siempre por teléfono, pero mándale muchos saludos. Dale.